Enredando las Mañanas. De 10 a 12 horas. Información alternativa, comunitaria y popular. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Hecha por vos, hecha por todos y hecha por vos, hecha por todos y todas. Este instante fecundo. Enredando las mañanas. Se va enredando, enredando como en el muro. Información alternativa, comunitaria y popular. Hecha por vos, hecha por todos, hecha por todas. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Continuamos enredando las mañanas de martes, en este caso, desde aquí, desde la colectiva. Acabamos de comunicarnos con uno de los teléfonos de la comisaría Presidente Perón de Guernica, donde no nos dieron información sobre los chicos Marcos Gabriel Zavala y Mayra Daniela Zavala, que están detenidos desde ayer por averiguación de antecedentes. Simplemente confirmaron que están allí y que no tienen autorización de la fiscalía, según el policía que nos atendió, para dar algún tipo de información. Bueno, seguiremos insistiendo a lo largo de este programa. Ya nos fuimos a Neuquén, ya estamos en Neuquén, allí estamos comunicados con Natalia Cantero. Buenos días, Nati, ¿cómo estás? Buenos días, Dani. Buenos días, Graciela. Y bueno, estamos acá sumándonos al Enredando. Sí, muchas gracias. Preparándonos para ir a la gran marcha que se realiza en minutos nomás en Neuquén. Uh-huh. Está la concentración, que tiene que ver con la sumatoria del gremio ATEN y los gremios de acá de Neuquén al paro nacional que ha convocado las centrales como la CTA. Uh-huh. Y bueno, una marcha muy importante porque en Neuquén se enmarca luego de una situación que nos retrotrajo bastante. Mirá, justamente hace 15 días hablábamos de Carlos Fuente Alba. Sí. Nos retrotrajo bastante a la política represiva que ha aplicado el MPN en estos años en la provincia. Cuando ya, las demandas llegan al límite, se necesita, sacar a la calle nuevamente en Neuquén a las fuerzas represivas, en este caso a la policía de la provincia de Neuquén, que en una solicitud que realizan los compañeros del gremio UPCN la semana pasada acá en Neuquén, en el ministerio que dirige el ministro Lara, un ministro que tiene un pasado importante y un prontuario importante. Ah, bueno. Porque ha sido uno de los ministros más mano dura de acá de la provincia de Neuquén. Ha sido el que ha negociado permanentemente con los hermanos mapuches y han sido los responsables de la expoliación, por supuesto, a los territorios, ¿no? Se dice también en muchas oportunidades que ha sido uno de los principales engañadores a los loncos del interior de la provincia de Neuquén. Bueno, el ministro Lara tiene una afinidad muy grande, ha tenido con el gobierno de Sovich en su momento. Bueno, en definitiva, se había custodiado bastante bien el ministerio que él dirige. Los trabajadores de UPCN se dirigieron la semana pasada, el martes pasado justamente, a su ministerio para solicitar una entrevista, porque están reclamando hace bastante, junto con otros gremios como ATE y ATEN, mejores condiciones salariales, porque realmente se está haciendo imposible, ¿no? Claro. Con estos salarios acá en la Patagonia. Y bueno, los recibió la policía, le cerraron las puertas. Ellos se habían llegado ahí al ministerio a hacer un pedido de solicitud de entrevista, ¿no? Uh-huh. Entre tironeo y tironeo queda apretado en la puerta una compañera de UPCN. Ah. Los policías del otro lado cierran, la puerta y se produce, un enfrentamiento que es a puteadas, a patadas de puerta para que puedan sacar a la compañera. Y bueno, en definitiva vuelan las piedras del lado de adentro. ¿Del lado de adentro? Del lado de adentro. Y bueno, la cuestión se hace bastante tensante, digamos, ¿no? Claro. Unos 10 policías del lado de adentro, bueno, resistiendo, cerrando una puerta para que trabajadores no entren a un ministerio que es un ministerio público. Claro, ¿no? Claro. Bueno, en definitiva, la presión hace que uno de los policías dispare, hiriendo realmente en forma importante a un compañero con bala de plomo. Ah. Esa es la gran noticia, porque el compañero está todavía internado. Claro. Un compañero que la bala le detona a menos de un metro y le da, digamos, por la cercanía, le destroza todos los huesos del brazo. Ah. Pero por centímetros podría haber dado en el corazón. Y realmente, cuando digo, nos retrotrajo a los peores momentos de la represión de allá del 2007 o del año 97 cuando matan a Teresa, uh-huh, es porque se vuelve absolutamente irracional e innecesario que un policía de la provincia de Neuquén le dispare a un trabajador en condiciones de protestas legítimos, ¿no? Claro. Bueno, eso llevó a una convocatoria en carácter de urgente para el día jueves. Uh-huh. Lo que te estoy contando pasó el miércoles, no sí, es martes. Sí. Y el día jueves realmente se produjo una autoconvocatoria importante que habían definido la noche anterior los dirigentes de la CTA acá en Neuquén y los dirigentes de UPCN, y bueno, se sumaron otros gremios, por supuesto. Uh-huh. Así que te estoy hablando que de un día para otro se organizó una marcha que tuvo más de 10.000 personas en la calle. ¿El jueves? El jueves. Impresionante. 10.000 personas que, bueno, que reclamaban que se vayan, digamos, que se vaya el ministro Lara, que ha trascendido a todos los gobiernos del MPN acá en la provincia de Neuquén, que ahora está con el nuevo gobernador, digamos, pero que ha trascendido y que ha estado con los peores gobernadores como Sovich, ¿no? Claro. Entonces, el pedido urgente de los trabajadores es que el gobierno llame a las reuniones de paritaria. Como ustedes saben, ATEN no tiene paritarias, pero que llame a las mesas de diálogo y de negociación salarial. Uh-huh. Y que dé respuesta, porque se han sentado los dirigentes a hablar con el gobierno en estos meses, pero no se están dando respuestas concretas a las demandas salariales. Claro. Entonces, bueno, a raíz de toda la crisis, esto coincide con este paro a nivel nacional que se había convocado para hoy, día 27, y bueno, hoy se espera una masividad importante, pero también se espera una masividad importante para mañana, que se produce otro reclamo, pero a nivel provincial, ¿no? Ajá. Que coincide con las segundas 48 horas votadas por el gremio ATEN. Así que, en definitiva, está saliendo en forma multitudinaria las clases neuquinas. Uh-huh. Y en definitiva hay una necesidad bastante importante de parte del gobierno a los reclamos de los trabajadores. Lo grave sí, es que se realizó con el nuevo Código de Procedimiento Penal, digamos, de Argentina. Ajá. Se realizó acá en Neuquén un juicio inmediato por uh-huh lo sucedido, y se le dio prisión preventiva al oficial que realizó el disparo de balas de plomo, ¿no? Ajá. Este oficial va a estar en Chosmalal, donde es su localidad, digamos, de origen. Uh-huh. en condición de domiciliario, digamos, ¿no? Pero lo grave de esto es que dos días después de sucedido el hecho, salió un grupo de casi 400 personas a defender al policías retirados que han sido exonerados, algunos por intentar agremiarse, digamos, pero es una situación de una tensión muy importante, porque lo que reclaman la policía también es mejores condiciones salariales para la policía. Mm. Y lo que reclaman es una equidad frente a la justicia. Pero acá el debate se está dando en que un trabajador, como un trabajador de UPCN, como un trabajador de la educación, como un trabajador estatal agremiado en ATE, lo que sale a la calle sale al defenderlo sin arma. Y sí, lo que hace la policía es portar el arma reglamentaria que defiende al Estado, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, el debate es bastante importante. Uh-huh. Pero acá se está viendo, en definitiva, un reclamo por mejores condiciones de los trabajadores estatales, y se está viendo ya nuevamente, como pasó hace varios años, el reclamo de la policía en Neuquén. que cuando empieza la interna de la policía en Neuquén no sabemos para dónde van luego las balas policiales, ¿se entiende? Sí. Entonces estamos en una situación complicada. Hoy con movilización, mañana con movilización, y bueno, se siguen votando en las asambleas como siguen reclamos de ATEN, que es el gremio que menos respuesta tiene de parte del gobierno, porque es el gremio que nuclea la mayor cantidad de trabajadores del Estado. Claro. Casi, bueno, solamente agremiados en ATEN, casi 10.000, digamos, ¿no? Bueno, tampoco se ha dado una respuesta importante a la situación que ha vivido PCN, porque ayer, a horas de las madrugadas, ingresa la policía a realizar un allanamiento en la casa del secretario gremial de UPCN. Sí. Y realmente le revolvieron todo, lo destrozaron todo, buscando un bastón de la policía que se había perdido el día del incidente de la semana pasada. Ah, no te puedo creer. El compañero dice, ¿cómo voy a tener como botín de guerra? Claro, un trofeo. Sí. Si nosotros en realidad lo que estamos reclamando es nuestros derechos mucho antes de este incidente. Claro. Bueno, finalmente se lo tuvo largas horas en la comisaría y bueno, el compañero salió alarmado, ¿no? De que le hayan realizado semejante operativo. Sí. Te cuento que el día de los incidentes... Perdón, que es más intimidatorio, claramente, que por la búsqueda de un bastón, eso está claro, ¿no? No, es intimidatorio. Exacto. Que hay un compañero de PCN que tiene que ser operado por la gravedad, por cómo le destrozó los huesos la bala. Claro. Por la cercanía al disparo, eso te insisto, porque a más disparo hubiese entrado más limpia la bala. Con una cercanía tan inmediata, digamos, te destroza los huesos. Sí, rompe. Te astilla los huesos. Sí, te hago una pregunta aquí. Sí, ahora está investigando a los trabajadores. Y sí, claro, va a seguir investigando a los trabajadores, obviamente. Te hago una pregunta acá, ¿qué pasó con la trabajadora? Porque uno imagina que atrapada en una puerta... Muy mal la trabajadora, porque la trabajadora es una de las que estaba, digamos, como delegada del grupo de ATEN, y que estaba ahí con la tarea de acercarse, digamos, al mostrador y ser la que solicitaba la nota, ¿no? Ah, claro. Porque ella quedó muy apretada ahí en la puerta, entre incidente e incidente. Bueno, ella luego quedó durante toda la jornada en la que vino la ambulancia, se llevaron al compañero, todos sentada en el piso. Claro. Ella también estaba muy dolorida, pero bueno, no se quería ir del lugar porque también se sentía muy mal por lo que había pasado. Sí, sí. La policía igual no discriminó que fuera hombre o mujer, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo importante acá es que hay un trabajador de UPCN que todavía está en el hospital. Uh-huh. Y bueno, esa zona se tenía que desinflamar bastante para ver si se operaba. Claro, claro. Entre incidente, uno de los policías también, ¿no? Recibe un golpe en el ojo. Estuvo en condiciones de que también eso se tenía que desinflamar en distintos hospitales públicos de acá de la provincia, en Castro Mendoza y en Geles, para ver qué se hacía con qué le pasaba también a ese policía, porque realmente acá cuando se dan estas bataolas, lo que queda es el desguace de trabajadores, ¿no? Claro. Pero acá se hace una discriminación bastante importante. El trabajador que porta armas ya no es un trabajador común. Claro. Representante de las fuerzas represivas que deja víctimas en el camino, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí, bueno, una situación bastante tensa y, bueno, una respuesta inmediata del pueblo de Neuquén, y que hoy también, en la marcha de hoy, se suma, por supuesto, el reclamo de que se tomen medidas contundentes con lo que le pasó al sindicato UPCN. Claro. Que no sé en otras partes del país, sé que hay provincias donde UPCN es muy fuerte. Uh-huh. Pero acá es un gremio que ha ido creciendo muy de a poco, porque acá los gremios importantes son ATE y ATEN, ¿no? Claro, claro. Pero, bueno, es un gremio que hace los legítimos reclamos como cualquier otro sindicato, y es un gremio en el que en alguna oportunidad se le dieron mejores respuestas que ATE, y hoy por hoy está sufriendo las consecuencias de una crisis descarnizada, digamos, sí. Que pone a todos los trabajadores en una vulneración total. Absolutamente. La situación, bueno, le pasa a ATE, a UPCN en esta oportunidad, como nos pasó a los trabajadores de ATEN en el año 2007 con la muerte de Carlos, o como le pasó a los trabajadores piqueteros y de ATEN también en el año 97, el asesinato de Teresa Rodríguez, ¿no? Así que es como que el Estado todavía no entendió que no se pueden llevar más compañeros que luchan por derechos humanos, que son fundamentales, y que justamente ese Estado el que no puede delegar digamos, la responsabilidad de cumplirlos, a esos derechos. No, claro, así claro. Que, bueno, como siempre, no voy a redundar, Dani, pero bueno, como siempre, acá se vuelve cada vez más importante la resistencia a esta crisis, porque acá justamente el costo de vida es mucho más alto que, bueno, que en Buenos Aires o que en otras provincias. Sí, de Argentina. En la Patagonia, efectivamente. Exactamente. Lo has descrito muy bien en varias oportunidades y nos queda claro. Exactamente. Así que esperando asambleas del gremio TEN para la semana que viene, para ver cómo termina el conflicto, bueno, las medidas que tome ATE más allá de la marcha de hoy, que va a ser muy importante. Ver qué resuelve la semana que viene también, o en estos días, UPCN, para seguir reclamando por esto que tan terrible que ha sucedido. Uh-huh. Bueno, un Neuquén que se vuelve a poner en movilización permanente, y cuando claro. Digo permanente, te estoy diciendo como los peores años del menemismo, o con los peores años de la Rúa. Vos sabés que todo el tufo de últimamente a mí me hace oler así la gravedad, digamos, de lo que ha sucedido en el año 2001, ¿no? Claro. Es así de peligroso. Ajá. Porque cuando estamos están todos nerviosos de parte del gobierno, las respuestas son el palo policial. Sí, sí, totalmente. Y ahí uno nunca sabe lo que pasa. Así que en alerta, ¿no? En Neuquén, en alerta. Y bueno, ojalá que la marcha de hoy transcurra bien como la del jueves pasado, que fue masiva y fue muy, muy potente. Y bueno, determinó una unidad de parte de los dirigentes gremiales y de los trabajadores muy importante. Bien. Bueno, seguiremos enredados durante todo el día de hoy, acompañando también esa marcha, atentos a cualquier cosa que nos quieras comentar. Un abrazo muy grande. Dani, un abrazo muy grande a ustedes y a todos los enredandos la mañana del país. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Nati. Natalia Cantero, comunicadora popular desde Neuquén.